músicas. Señoras y señores, se viene. Se viene. Jesús y su grupo. ¡Ventura! ¡Vamos! Presente, muchas gracias. Ahí está. Quiero escuchar bien fuerte esta noche, a ver. ¿Qué? El Sapucay de los Gauchos. ¿Escuchaste? No escuché nada, no, no. El Sapucay de los Gauchos. Para todos los gauchos de los diferentes puntos, el saludo musical desde aquí, desde el escenario, ¿eh? Y bueno, con mucha alegría vamos a dar comienzo al show. ¿De quién? De Jesús y su grupo Ventura. El que no hace palma, el que no baile esta noche, es porque es un terrible carnero. Y las manos arriba, y las manos arriba, arriba, arriba. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Baila! ¡Baila! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡Y el saludito para la gente! ¡Hola! ¡Arriba las palmas, las palmas, las palmas de toda la viña! ¡De todo Guachipas! ¡De todo Pampa Grande! ¡De todo el Valle de Lerma! ¡Del Valle del Calchaquí! ¡De mi salta la linda! ¡Sí! ¡Y que suene! ¡Presentamos lo nuevo, Madrid! ¡Por supuesto! ¡Lo nuevo para la viña! Para bailar. mira, palma, palma, palma. ¡Oye! Jesús y su grupo Ventura. Baila, baila, baila. Y los gauchos haciendo el pasito. Mueva, mueva, mueva, gauchito, mueva. SH Sonidos. Ahí, bien, y esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Uy, para el Torito Antonio, para los amigos. ¿A dónde están los changos? Torito Antonio está perdido para reinar a un amigo. Vamos a ver cómo dice la villa. Mueve la cintura, chiquita, bonita. Mueve la cintura, carrera, carrera. Yo te pido que te muevas. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me escapó. A ver, lo vamos a cantar todos juntos, ¿cómo dice? Solo, sin tu amor, perdido, rencor. Lloro, tu traición. Las promesas que hiciste en viento se las llevó. ¡Cómo! Me emborracharé. Esta noche me emborracharé. ¿Por qué? Por tu culpa. Por tu culpa. Por la chica de la playa. Me emborracharé. Me emborracharé. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu mentira. Por tu mentira. Por tus engaños. Me emborracharé. Solterito matricolo. No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Este nomás de cigarro me hace llorar. Al recordar, al pensar en ti. ¿Cómo dice? No estoy llorando por ella, no estoy sufriendo por ella. Este nomás de cigarro me hace llorar. Al recordar, pensar en ti, mi amor. Y sigue bailando que sigue la fiesta. Y la gente de Mollar. Para la señorita Wanda dice, ¿cómo? Tú me miras y me dices que el amor se ha acabado. Te pregunto el motivo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Claro, mis amigos que te vieron coqueteando, abrazándose y besándose en la puerta de tu y casa. Y para los amigos, ¿cómo dice? A pesar de todo te quiero. A pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero. No me importa el perdón, a pesar de todo te quiero. A pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero. No me importa el perdón. ¡Vamos, Marcelina! ¡Uy, uy, uy! ¿Te acuerdas? ¡Para cajita de fósforo! ¡No! ¿De dónde? Para los amigos de la viña, ¡vámonos, gauchos! ¿Cómo? A pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero. Por ti no te perdono, a pesar de todo te quiero. A pesar de tus engaños, a pesar de todo te quiero. Por ti no te perdono. ¡Oye! ¡Sigue las palmas! ¡Palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Oye, Jesús! ¡Y las chiquitas de la bebida! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Arriba! ¿Y a dónde está la gente más fiestera de la noche? Hay un más, anime animador. ¡Eh! Y las palmas arriba, quiero ver las palmas. Palmas arriba, quiero ver las palmas bien arriba. Todo el mundo haciendo palmas, palmas, palmas, todo palmas. Oye, sí, saluditos especiales. ¿Para quién, Jesús? Para el vicepresidente del Club La Viña. Para Fernando Lastero, che, que hizo un gran esfuerzo porque estemos aquí, Jesús Grupo Ventura, También para Galleguito López, ahí va, y todos los gauchos. ¡Claro que sí! Y vamos a continuar, y ahora, ¿qué? Y ahora. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Llamamos a la cantina. Y dale, dale. ¿Y cómo dice, a ver? A toda la gente de la cantina, y toda la gente que está bailando, y los que están sentados le decimos... ¡Mozo, mozo, mozo! ¡Otra vueltita más! ¿Para quién? SH Sonido. Sonido SH. SH Sonido. Sí. Lo cantamos todo. ¿Cómo dice Abrazo? Mozo, esta noche quiero el licor más fuerte que tenga el boliche para beber. Quiero unas copas grandes y que me acompañes como buen amigo se recomprende. Ya, cuenta mi vida, soy una alegría, esa fantasía del cielo azul. Mozo, yo la amo tanto, pero el destino tiene nunca la vida de todo. ¿Cómo dice? Y yo no sé qué voy a hacer cuando miro a su bebé. Su pregunta por mamá, si me siente lo que soy. Mi copa de licor, preguntándole quién fue. Dulcemente mi mujer. Y yo no sé qué voy a hacer. Solo miro a su bebé. No me pregunta por mamá. Yo me siento en lo que soy. Es mi copa de licor. Me gusta de quien fue. Dulcemente mi mujer. que te mueva, que te mueva, haciendo la vueltita. Divertida de la noche. ¿A dónde está? Para el que levante la mano bien arriba, a la altura del techo. A ver, aplauso. Quiero ver las palmas arriba de todos. Palmas, palmas. ¿A dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura? A ver. Yo quiero ver las manos arriba de todos ustedes. A ver, los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura. Levanta la mano como levanto yo. Levanta la mano como levanto yo. Más arriba, más arriba. Que se vea la manito hacia arriba. Para Panky, sonido dicho por allá. A ver, saludo. Vamos arriba. A la cuenta de tres. Dale. A la barra que salte más alto. A la hinchada más bochinchera que salte más alto. Se va el CD. Muy bien. Uno, dos, uno, tres. Saltando cara. Y no temas la vida. familia, ¿dónde están los amigos de Huachipa? Ahí está, para todas las mamás. Y desde ya, haciendo la previa a lo que va a ser el domingo, el Día del Padre, Matri. Por supuesto, para todos los padres en su día, hacernos una previa, un anticipo de lo que va a ser el domingo, festejando al Día del Padre, festejando a todos los papitos como yo. ¡Oiga! Bueno, seguimos y ahora vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar. Y yo les quiero las palmas arriba, quiero ver las manos arriba, arriba, arriba, pa, pa, palmas arriba, pa, pa, palmas arriba, arriba, arriba. Y suena ese acordeón, oye Marito. Gózalo, gózalo, oye, baila gordito, baila gordito, haciendo pasito, haciendo pasito, pasito, pasito, sí, vamos a ver. Cuando cantando voy, con mucha alegría, les traigo yo, a mi gente tan querida, la cumbia de Santa está, todas las chicas bailadoras, sin parar, toda la noche, toda toda. Y esto sigue, sigue, sigue, sigue, sigue bailando. ¡Vamos los gauchos! ¡Gózalo, mi amor! ¡Gózalo, mi amor! ¡Bailando está la bailadora! ¡Gózalo, mi amor! ¡Gózalo, mi amor! ¡Toda la noche, toda cola! ¡Gózalo, mi amor! ¡Gózalo, mi amor! ¡Bailando está la bailadora! ¡Gózalo, mi amor! ¡Gózalo, mi amor! ¡Toda la noche, toda cola! ¡Baila, baila, baila! Y para mis mujeres y toda la vacancia, vamos arriba. Oye, para los amigos por acá, el que tiene la cerveza dice: suena tambor, suena tambor, suena tambor. Rómpela, rómpela, rómpela. Cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero, cuero. Y en los timbales. Bien, bien. El acordeón, el acordeón, el acordeón. Como tú lo quieras, venga corte a tu alma. Si no te alcanza la noche, y va a ser como mañana. Venga como tú lo quieras, venga corte a tu alma. Si no te alcanza la noche, y va a ser como mañana. Oye, el saludo para los hermanos Bravo. Ahí está el saludo, viene ahí. Los hinchas de River, los hinchas de River, ¿dónde están? Los hinchas de River, ¿a dónde están? Y no de River, ¿son qué? Y no de River, ¿son cómo? Están los hinchas de Boca. Los hinchas de Boca, palma, palma. Y no ve la palma, los hinchas de Boca. Y no de Boca, ¿son cómo? los hinchas de River y los hinchas de Boca, vamos a dedicar este bonito tema. Y ahora, Marito Ávalo de la Puma, y que suene, que suene, que suene, que suene. Saludito para May y para Sue. No sé qué me pasó, no sé cuando te vi. Salagró la vida hacia mí, subió todo mi amor. Salagró la vida hacia mí, subió todo mi amor. No puedo seguir así, pensando solo en ti. Tú robaste mi corazón, ya no tengo con mi amor. Tú robaste mi corazón, ya no tengo con mi amor. ¡Arriba la palma! ¿Y a dónde está la gente de Ambulazo? ¡Vamos la gente de Cachi! ¡A los amigos de Acapulco! Lo vamos a cantar a dúo con Omar. ¡Oye, Omar! Tú robaste mi corazón, solo te llevo mi amor. ¿A dónde eres tú? De la dama a la mujer. Tú robaste mi corazón, solo te llevo mi amor. Tú robaste mi corazón, solo te llevo mi amor. ¡Ay, Jesús! ¡Sí! ¡Y le va a sucedir para mi amigo! ¿Sabes quién llegó? ¿Quién? ¡Jesús! ¡Y su grupo Ventura! Tantos fanáticos que tenés, Jesús. ¡Hola, hola! Mira quién llegó, Gustavo Sol. ¡Bravo! Para que baile y goce el compás de este acordeón. Mira quién llegó, Gustavo Sol. Para que baile y goce el compás de este acordeón. Para que baile y goce el compás de este acordeón. ¡Lo baila el Pelito Antonio! ¡Oye! ¡Haciendo el pasito! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Mueva, Pelito! ¡Mueva! Y para Alberto Reinaga, ¡sí! El bondista. ¡Vamos arriba! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Mira quién llegó, Bruno Samson. Para que baile y goce el compás de la acordeón. Mira quién llegó, Bruno Samson. Para que baile y goce el compás de la acordeón. Y le dice, y le dicen el cobarde. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no se quiere pagar un vivo. Me dicen el cobarde. Este tema. Me dicen cobarde. ¡Sacra! Pero no es así. Ya abandoné a mis hijos y a esa mujer. Usted no sabe, Marcela, que ya no fue infiel. Cuando más me amaba, con otro yo le compré. ¡Y las manos arriba! Y por eso ahora sufre y lloras. Y es arrepentida, si no me querés. Y por eso ahora sufre y lloras. Y que me querías, pero me fuiste infiel. ¡Vámonos, gaucho! ¡Sufre, sufre! ¡Y nunca aprende! ¡Vamos, Mati! ¡Vamos, Soda! ¡Lo cantamos para Soda! Oye, Soda, escucha, dice así. Y por eso ahora sufre y lloras. Estás arrepentida, yo no me quedé. Y por eso ahora sufre y lloras. Esas no me querías, pero me fuiste bien. ¡Vamos arriba! ¡Palmas arriba! Quiero ver las palmas arriba todo el mundo. ¡Palma los hinchas, palma los hinchas, palma los hinchas, palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Y que siga la fiesta! ¡Y que siga la diversión! ¡Vamos arriba, mis amigos! ¡Arriba la viña! ¡Vamos, amigos! ¡Aguante! ¡Guachipas! ¡Matri! ¡Sí! ¡Vamos a cantar este tema. ¿En serio? Claro que sí. Para toda la gente de la viña, para todo Guachipa, Pampa Grande, la gente de Cafayate también, Salta Capital, Coronel Moldes, ¿y de dónde más? Para toda la gente de Carril, los amigos de la viña, la gente de la Merced Chicuana presente, El Mollar, ahí está. ¡Dale! ¡Sí! Y ahora, que suene, que suene, que suene. Ya debe de elegir con quien se queda el hermano. Este tema, el amigo SH Sonidos. Sonido SH. SH Sonidos. Vamos, Madrid. Vamos a la gente de la viña. Hermano, sé que no tiene la culpa. Soy un perdedor, hermano, te pido disculpas, pero de este mundo yo me voy. Hermano, en mis brazos te tomé y nunca me olvidaré. Hermano, vi muerto a mi hermano. Seguimos de la mano, ya arriba todo el mundo, tengo palmas. Y ahora aceleramos el ritmo porque comienza el ritmo loco, el ritmo loco, loco, loco, loco, el ritmo loco. Llego para quedarse, llego para quedarse, el ritmo loco, el ritmo loco, el ritmo loco, loco, loco, loco, loco, el ritmo. Señoras y señores, con toda la humildad para toda la gente de la viña y a sus alrededores, comienza el ritmo, ritmo tropical, ritmo de gaita, ritmo de Jesús y su grupo Ventura. Cuando tú vas a cenar junto a mi varón, la tesora, la cosa que hacer. Cuando tú vas a cenar junto a mi varón, la tesora, la cosa que hacer. Será tu cuerpo, yo me enloquece, mujer bonita, dulce enamorada. Será tu cuerpo, yo me enloquece, mujer bonita, dulce enamorada. Ha ha ha ha ha! sufriendo por amor. Que siga la fiesta, que siga la joda. Fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta, fiesta. Para las chicas de Ambrosio Jesús. Otra, otra, otra. Vamos arriba la viña. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Yo la busco y la busco y no la puedo encontrar. ¿Dónde está niña bonita Chihuana que tiene mi corazón? Quiera Dios que yo te encuentre para dejar de sonar. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Te quiero darle mi beso, beso llenito de amor. ¿Dónde está la muchachita que tiene mi corazón? Te quiero darle mi beso, beso llenito de amor. ¡A los gauchos! ¡A caballo! ¡A caballo, madre! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Galope! ¡Galope! ¡Y nos vamos a Molino! ¡Y nos vamos a Cachi, madre, el sábado! ¡Sí! ¡Feliz día del padre para el próximo domingo a todos los papás! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Humille, madre! ¡Humille! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Así! ¡Llévala! ¡Llévala! ¡Una vueltita más! Cuidado, chica, hay un caballo suelto en el escenario. Para la chica, para los amigos de Guachipas. Oye, este tema con mucho cariño para mi amor. ¿Para quién, madre? Sos un gasuso. Como siempre. Pedimos palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. ¿Y a dónde quedó el Zapucay de los gauchos? ¡El Zapucay de los gauchos! Oye, Martín, sí. El gaucho que viene al pie del escenario, sí. Y hace un Zapucay, sí. Le regalo un DVD. Pasamos un DVD, ¿dónde está la secretaria? ¿Dónde está el gaucho que va a hacer un Zapucay esta noche? A ver, que se venga al pie del escenario. Oye, a ver, ¿dónde? Pregunta dónde está la secretaria primero. No, ahí está. Secretaria. ¿Zapucay? ¿Dónde está? Oye, un Zapucay de la viña. Un gaucho de la viña, madre. A ver, el Zapucay de los gauchos. Que se venga la secretaria y el regalito para mi amigo, ¿eh? Ahí está, muchas gracias, venga ese abrazo. Ahí está, un fanático número uno de Jesús y su grupo Ventura. Y que siga la fiesta, que siga la joda y este bonito tema. Sí, así. ¡Vamos a la gente de Chihuahua, carajo! Oye, pero se está caída como la mueve mi nena. Y una cinturita y con su nombre y su sesión. Pero tú se te arriba, siempre baila con copas. No te bailes mi morena, vamos juntos a bailar. Ay, qué lindo de bailar, la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, una playa subestal. Ay, qué lindo de bailar, la manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, una playa subestal. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy! Para los hermanos, bravo. ¡Vamos, chakra! Para el amigo, ¡vamos! ¡Sí, sí, sí, sí, sí, sí! Ay, qué lindo de bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, una playa sobre el mar. Ay, qué lindo de bailar, una manera tropical. Ay, qué lindo de bailar, una playa sobre el mar. Y sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Y que siga la fiesta, que siga la joda. Porque cuando tú me amas, no me canso de pensar. Cuántos sueños arden en tu alma sin cesar. Mi amor, me guía. Y un día yo perdí, y al sentirme te vestía. Nuevamente soy feliz, y al sentirme te vestía. Tú eres mía. Nuevamente soy feliz. Si yo sigo con tus sueños, para que yo sea feliz. Yo soy tu bello amigo. Si yo sigo con tus sueños, para que yo sea feliz. Ahora que yo soy tu bello amigo. Hacelo pasito, hacelo pasito, Huguito. Sacude, sacude, sacude. ¡Cómo! Llora, que llora, llora, llora. Llora por esa mujer. Llora, llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Llora, que llora, llora. Para el club de la viña. Llora por esa mujer. ¡Cómo! Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¡Ay! Cómo me duele el alma, porque decía, oye, cómo vas. Tengo una pena en mi pecho, por ese daño que tú me has hecho. Llora, que llora, llora, chapa. Llora por esa mujer. ¿Cómo? Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. ¡Mantañita! Llora, llora, sí. Llora por esa mujer. Abrazo. Llora, que llora, llora. Dime qué puedo hacer. Vamos arriba, arriba, arriba, arriba. Y que siga la fiesta. Y que siga la jora. Y para todos ustedes, feliz día del padre para toda la gente. Disfrutando el domingo que viene. ¡Claro que sí! ¡Uy, uy, uy! Quisiera decirte mis cosas. Quisiera, pero ahora no puedo. Quisiera decirte mis cosas. Quisiera, pero ahora no puedo. Unas son tan hermosas que ahora no me recibo. ¡Avanera! Unas son tan hermosas. Ahora no me decido. ¡La manera! Cuando yo pueda contarle los días serán más bellos. Cuando yo pueda contarle los días serán más bellos. Quiero que vengan todos y sepan que yo te quiero. Quiero que vengan todos y sepan que yo te quiero. ¡Así! ¡Así! Y como suena ese acordeón. Vamos, vamos. Así, sí, sí. Asegure, asegure, asegure, marito. Todas las gracias, porque ¡Nos vamos! Preguntamos, a ver, ¿se cansaron? ¿Se quieren ir a dormir? ¿Dónde están los fanáticos de Jesús y su grupo Ventura? Que se va a llevar un MP3, un BCD. ¿Qué decís, Matri? Me parece que te la quito. Me queda bastante regalito, ¿eh? ¿En serio? ¿La verdad? Claro. Seguramente que se lo vamos a regalar para el próximo domingo. Por supuesto, para festejando todos. Festejando el Día del Padre, desde ya, a todos los papás presentes. ¡Feliz día, eh! En familia, y bueno, ¿no? Con la música de Jesús y su grupo Ventura. Por supuesto, claro que sí. Oye, antes de continuar, este CD MP3 se lo vamos a regalar entonces a todos los que quieran hacerle un regalo al padre. Y si está el papá acá, hacedle cargo vos. Regala uno vos. Ah, bueno, serio. Y voy a regalar yo un DVD, Matri. Pero ahí nomás, no se pase por acá, no, porque... El que se pasa de la raya no tiene regalo, Matri. Ahí va. El que se pasa de la raya no tiene regalo, obviamente, sí, como siempre. No vale abusar de mí, por favor. Hola. Este tema se lo voy a regalar con mucho cariño para nuestras grandes secretarias que nos están acompañando, ¿eh? Claro que sí. Bueno. Y para todas las mamás que sufren por el papá, porque alguna vez supieron portar mal, Matri. Lagrimita se titula, a pedido de todas las chicas. Para todos los gauchos, para todos ustedes. Estos que están acá, mirá, solamente los que están acá. Y los que están ahí sentados, que se sumen, porque nos vamos con esta chapita, la chapita de Jesús y su grupo Ventura. Y a la cuenta de tres, saltado. El que salte más alto, yo le voy a darle uno, sería. Uno, dos, uno, dos, tres. ¡Saltando! La gente de Calapampa, de parte de Zeta. ¡Vamos, Dalma! ¡Sí, sí! Para parte de Zeta, para Dalma, aguante Calapampa. ¡Vamos, la gente de Loma Negra! ¡Vamos, Chicuana! ¡Lo cantamos! A ver, lo cantamos todos juntos, ¿cómo dice? ¿Cómo? Sé que tu amor es una pena. ¡Cómo! Si te notas la mirada y me digas de llegar. Alegría, yo te quiero mucho más. El amigo de las chicas, buscando ser amado, a ti te voy a olvidar. Y no temas la divinidad. Y lo cantamos todos juntos, a ver fuerte, ¿cómo dice? Arribita la divinita. ¿No se escucha cómo? Chiquitita enamorada. Un copa de licor, un hotel de quien fue, un cemento de mi mujer. vamos. El que está cansado esta noche, ¿qué pasa, Matri? El que está cansado esta noche porque es un terrible dominado. ¿Qué más? Aparte de todo eso, no se bañó y tiene olor a chivo y es un carnero. ¡Las manos arriba de todos ustedes! ¡Arriba, arriba! ¡Aguante la viña, carajo! Dulcemente mí. Guachipa. Mujer. Saltando. La la la la la la la la. Y el grito de todas las chicas solteras, Soldaño. El grito de las chicas solteras. Y el grito de las chicas que nunca se van a casar. Cantamos todos los hombres esta noche, como dice. A ver, todos los gauchos dice así. Dulcemente mí. Muchísimas gracias. El que no salta tiene el cuerno. Saltando. Señoras y señores, muchísimas gracias. Hasta aquí llegó. Gracias. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Ahí está. Gracias, Lavinia. Gracias por haber recibido así a Jesús y su grupo Ventura. Así pasaron los chicos. Así pasó Jesús. Así pasó Matri. Lo dejamos al animador de la noche. Gracias por haber confiado en Jesús y su grupo Ventura. Hola, hola. Gracias, Jesús y su grupo Ventura. Qué selección, ¿no? Se mandaron ahí los chicos de Jesús. Ya se van, ya. Destino ya. Hacia la ciudad de Salta, ya.